De YPF, con respecto a la nacionalización de YPF del año 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo lugar a la demanda para que el juicio se lleve adelante en los tribunales de Nueva York. Vamos a conversar ahora con Federico Bernal, que es director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, o su sigla OETEC, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Federico. Maximiliano Roberto te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? Todo bien, Federico. Bueno, queriendo entender un poco cuál es la situación real que está atravesando la Argentina a través de esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo afecta a los intereses estatales de YPF. Mira, la verdad que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Todavía es prematuro, por más de que ya habría algunas señales de que él aparentemente perdería el juicio a la Argentina, todavía sigue siendo prematuro. Uh-huh. De todas maneras, creo que acá lo importante es la cuestión YPF, como la cuestión de Aerolíneas Argentinas y otras empresas restatizadas durante el kirchnerismo, que ahora de golpe aparecen en la tapa de todos los diarios, que son reactivadas las demandas ante el CIADI y con resultados desfavorables para el país, están o que serían resultados desfavorables para el país. Yo creo que es más bien parte de la campaña del miedo que está haciendo el neoliberalismo, no en la Argentina, sino en los países industrializados y desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, uh-huh, mandando señales o diciendo indirectamente ojo si pierde Macri, ojo si gana un gobierno que decide o que tiene pensado restatizar los servicios, porque esto es lo que va a pasar ante el CIADI si hacen lo mismo que hizo el kirchnerismo entre 2013 y 2015. Uh-huh. Creo que la cosa va más por ahí, porque perder un juicio y que en todo caso se tenga que pagar 2.000, 3.000 millones de dólares para lo que significó la recuperación de YPF, medido también en términos de activos recuperados, en dólares, lo que significa tener casi el 30% de Vaca Muerta, bueno, no tiene ni punto de comparación. Mm. Creo que la ecuación es ha sido más beneficioso el la recuperación de YPF que una eventual pérdida ante el CIADI. Federico, entonces lo tenemos que tomar esto como un intento de no permitirnos a nosotros tener decisiones soberanas a futuro con respecto a las empresas estratégicas. Simplemente, a ver, la decisión soberana uno la puede tomar. Lo que te están diciendo es, bueno, mirá que si vos tomás una decisión que afecta a los intereses de determinada empresa, y hay un acuerdo de prórroga de jurisdicción, como son estos acuerdos que se suscriben entre empresas y el Estado Nacional, lo que viene siempre es una derrota ante el CIADI, o casi siempre es una derrota ante el CIADI, o todo el costo político, económico, que significa enfrentarse a un litigio en tribunales internacionales. A lo cual, bueno, simplemente lo que uno tiene que responder es, o pensar es, bueno, a ver, ¿vale la pena hacerlo, no vale la pena? El CIADI es un elemento sobre todo de negociación, y lo que hay que hacer acá es negociar con las empresas, sabiendo que pueden recurrir al CIADI, y negociar con las empresas y mirar a los empresarios a los ojos y decirles, muchachos, ¿qué hicieron de acá a... desde 2016 a la fecha, qué hicieron con las ganancias espectaculares que recibieron, qué hicieron con la calidad del servicio, qué hicieron con las inversiones? Porque el sector energético está cada vez peor. Y parecería como que la continuidad del juicio en los Estados Unidos es una cuestión de que va en esa dirección, ¿no es cierto? O sea, la duda que a mí me surge es cuáles son esos intereses que existen del otro lado para que se active toda esta maniobra porque era como decías vos recién, o sea, 3.000 millones de dólares comparado con los beneficios que puede llegar a tener YPF o incluso el yacimiento Vaca Muerta, por ejemplo, donde YPF también forma parte. El costo-beneficio es muy alto, no se termina de entender bien por qué existe todo este litigio. En realidad, esa es la duda, por lo menos, bueno, que a mí Repsol, se me viene. Repsol, cuando se produjo la reestatización de las acciones de Repsol en YPF, Repsol presentó una demanda e inició una demanda ante el SIADI. Uh-huh. Ese es el origen. Bueno, esa demanda no se bajó, y de alguna manera yo creo que esa demanda, por más que el macrismo lo niegue, siempre la mantuvieron viva, aparte de las declaraciones del propio Macri, siempre rechazando el proceso de expropiación. O sea, el presidente de la Nación, digamos, de alguna manera diciendo la decisión que tomó el gobierno anterior respecto de YPF es una decisión que no compartimos, es una decisión que la puso del lado de la ilegalidad sin decirlo. Mm. Entonces, bueno, eso obviamente quizás envalentonó más a Repsol. Estados Unidos es un gobierno, en Estados Unidos hay un gobierno que es pro Macri, y Macri es pro Trump. Y yo creo lo mismo, que la decisión de reactivar ahora y que salgan, hace poco salió en tapa de La Nación todos los juicios que están en el SIADI y que se reactivaron. Es un llamado de alerta, es una advertencia a un gobierno opositor más allá de 2019 para que tenga mucho cuidado, porque el SIADI se presente. Sí. La estrategia del gobierno parece haber sido una estrategia media fallida, ¿no? En esta cuestión del juicio ahí en el Tribunal de Nueva York. ¿Cómo lo viste vos ese tema? ¿Cómo te parece que lo encaró bien, que lo encaró mal? No, es lo que te digo. Partiendo de la base de que el presidente se manifiesta cada vez que habla de YPF y de la recuperación de 2012, se manifiesta en contrario, rechaza la expropiación, etcétera, etcétera, creo que no le hace un flaco favor a la posición argentina respecto a YPF. Mm. Es el presidente de la Nación. Después, sí, lo que hagan Duhovne, lo que hagan todos los estos títeres del Fondo Monetario Internacional que viajan para allá, la verdad que no sé, me tiene sin cuidado, porque son esos, son técnicos del FMI, están para administrar el ajuste, están para administrar la fuga de capitales, están para administrar el saqueo nacional. Sí. Bueno, Macri es el jefe de todos estos, pero nada, qué sé yo, los demás son técnicos ya directamente como Duhovne del FMI. Sí, uno de los puntos más raros del fallo, yo he leído, no el fallo, sino notas periodísticas que hablaban del fallo, es esa cuestión de que en Estados Unidos dicen que no se trataba de una cuestión de soberanía, sino de una cuestión comercial, lo de YPF, y por eso, a la hora de cuando tramitar las acciones con los esquenazis, ¿no?, que era una cuestión comercial. Pero ¿se puede, en este caso, cuando uno es el Estado, puede tener intenciones comerciales sobre una decisión soberana al mismo tiempo? Cuando se renacionaliza una empresa, se expropia acciones privadas, tiene que ser con una declaración de interés público, tiene que ser con un bien superior a lo comercial. Nada, eso. Sí o sí tiene que tener un interés superior al comercial, pero dentro de ese manejo, digamos, de la soberanía, hay un negocio, porque YPF explota yacimientos, o sea, va a haber un negocio por sobre eso. ¿No es un poco contradictorio eso que marca la Corte Norteamericana? No, la Corte Norteamericana, digamos, da el argumento que le conviene a Repsol. Uh-huh. También es cierto que hubo declaraciones de funcionarios de aquella época en el que hacían poco eje en la cuestión de lo estratégico de la energía, de lo estratégico de YPF. Uh-huh. y se concentraban en el déficit de la balanza comercial y que había que revertirla, y Y bueno, entonces no sé cómo habrá influido eso, pero hubo una ley de soberanía hidrocarburífera, no sé si recordás, que bueno, todo un paquete normativo que acompañó la recuperación de YPF, y bueno, por supuesto las declaraciones mismas de la presidenta de la Nación aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, que hizo mucho hincapié en el carácter estratégico de la decisión, soberano y fundamental para el país, para el desarrollo nacional, tener a YPF otra vez en manos del Estado. Sí. Federico, bueno, vos sos director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Si se llegara a consumar el hecho de que Argentina tiene que pagar este dinero y se llegaran a a tomar cartas en el asunto respecto de esta situación que está llevando adelante este fondo Woodford, si no me equivoco, es el nombre. ¿Cómo afectaría esta situación en todo esto, ¿no? En la energía, en la tecnología y en la infraestructura, perdón, así se dice, para el desarrollo? ¿Cómo afectaría, ¿no?, todos estos ámbitos? No sé, habría que ver finalmente el monto que con el que se penaliza al Estado Nacional, pero lo mismo, la verdad que ese dinero al lado de lo que significó la recuperación de YPF no tiene relación, y por otra parte tampoco podemos perder de vista el contexto en el que está la Argentina hoy, donde tenemos que afrontar un préstamo del FMI que no ha servido para absolutamente nada más que para fundir al país por más de 50.000 millones de dólares, con lo cual, y un endeudamiento que ya está rozando el casi el 100% del producto bruto, con lo cual lo mismo, no va a tener ningún peso adicional el impacto que pueda llegar a tener la penalización contra Argentina. Y si la Corte de Estados Unidos hubiese decidido aceptar que se traiga el juicio acá a Buenos Aires, ¿cómo hubiese afectado esto en la causa? ¿Hubiese sido beneficioso para la Argentina? Bueno, depende a qué juez le hubiera tocado, ¿no? de todas maneras, siempre es aconsejable, mejor, y es lo que debería ocurrir con acuerdos de toda naturaleza, que los litigios de negocios, de cuestiones vinculadas al funcionamiento de la República Argentina, se decidan en los tribunales de la República Argentina. Y sí, eso sería lo más lógico. Federico, te agradecemos mucho por esta entrevista. Que tenga muy buenos días. Por favor. Hasta luego. Así pasaba Federico Bernal por el aire de las dos mitades. 8:28 en toda la República Argentina, 10:02 en la temperatura. Ahí volvemos. Ay, Juna. Bien de acá. Comienzo de espacio publicitario. Fletes Federación. Mudanzas, traslados y minifletes. Todo lo que necesitas llevar a precios